Y les comentamos a nuestra querida audiencia que se busca impulsar la Ley Nacional de Agua. Esta iniciativa fue elaborada en el marco de la campaña en defensa del agua para la vida. El próximo 22 de abril comenzarán a juntar firmas para validar el proyecto ante la justicia y luego lo enviarán al Congreso para que pueda ser tratada. Estamos en comunicación telefónica con una amiga de la radio. Ella pertenece a la Asamblea por la Defensa del Agua y es Marta López, por la Defensa del Agua y Bienes Comunes de Guaymallén. Así que le damos la bienvenida. Marta, buenos días, ¿cómo estás? Aquí Leandro te saluda y te damos la bienvenida. Hola, buenos días, Leandro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, un gusto, realmente un gusto como siempre escucharte y esperamos que nos cuentes un poquito más sobre esto que buscan impulsar la Ley Nacional de Agua, por favor. Sí, esta ley se impulsará a través de una iniciativa popular que, como bien vos dijiste, se presentará el 22 de abril. Un grupo de personas nos comenzamos a organizarnos, asambleas, autoconvocadas, colectivos ambientalistas, de derechos humanos, con la intención de impulsar un proyecto de ley bajo la figura de iniciativa popular que conta en la Constitución Nacional, en el artículo 39, la ley 24.747 está establecido. Y entonces, la idea es defender la vida, ¿no es cierto?, porque el agua está en peligro y es esencial la participación de todos los vecinos, de todos los ciudadanos, porque la iniciativa popular es una herramienta que tenemos todos los ciudadanos para poder defender nuestros derechos. Estos derechos que se encuentran vulnerados desde todos los ámbitos, porque actualmente el agua está, como a veces dicen, es un mensaje nada más que el agua cotiza en la bolsa, pero no, el agua es un bien común y está entregado por todos los estados, a las empresas para su fruto, y nosotros no lo podemos permitir. Por un lado, la privatización con esta empresa nueva que ha venido de Israel, que la ha ido a buscar el mismo gobierno, después la entrega a la megaminería, a las megaempresas, a todo lo que es mega emprendimiento, ganadero, agrícola, inmobiliario, el que destruye los humedales, todo está relacionado, aunque a nosotros nos parezca que no. Entonces el ciudadano tiene una herramienta para decir basta, para decir nosotros podemos salvar, aunque sea, tratar de hacerlo, y es el agua que es para la vida, como dice la campaña. Así es. Entonces, sí, contanos, Marta. Decía que esta campaña que se va a llevar adelante es a partir del 22 de abril, donde se va a comenzar a juntar firmas. La inauguramos el 22 de abril para comenzar a juntar las firmas. La campaña ya viene trabajando desde hace un tiempo. Nos hemos organizado, como te decía, grupos de distintas provincias, y bueno, invitamos a más porque tenemos que juntar un 3% de la población que vota, podríamos decir, entonces en cada lugar, y para juntar esa cantidad de participantes necesitamos muchas personas que se comprometan para poder juntar las firmas, porque la firma es en forma presencial, porque la idea también es llegar al vecino y contarle qué está pasando, porque los medios hegemónicos no son como ustedes, que nos apoyan todo el tiempo. Los medios hegemónicos mienten y apoyan a las empresas, porque están pagados por las empresas. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que llegar al vecino de cara a cara y contarle, porque si se lo decimos así como asamblea no nos creen, inclusive el gobierno nos descalifica y nos criminaliza. Y ahora, los otros días apareció una noticia muy importante, contada por el mismo jefe del Estado Militar, de que van a militarizar todas las zonas donde se encuentran puntos estratégicos, les llaman ellos, que son los puntos donde justamente está el extractivismo del litio, el extractivismo de Vaca Muerta, el extractivismo de toda la zona. O sea, ya nos están criminalizando por defender el agua, que es un bien común, y ahora nos van a militarizar, o sea que en lugar de ser vecinos rebeldes vamos a ser subversivos. Y eso no puede pasar. Nosotros tenemos, el ejército tiene que defender al pueblo, no puede defender a las empresas que nos están robando. Exactamente. Tenemos que ponernos activos y defender el agua, porque el agua es para la vida, y bueno, por eso se ha iniciado esta campaña. La ley la está propiciando Marta Maffei, que es la misma persona, ha sido una ex legisladora, ha sido una persona que ha luchado por la educación, por la docencia, y ella hizo la ley de glaciares. Entonces nosotros tenemos confianza en esto, porque es una persona que está relacionada o ya tiene experiencia en hacer una ley. Y bueno, se está haciendo en relación también con todos los pueblos originarios, con todos los pueblos nativos, porque ellos son los verdaderos conocedores de cómo defender la pacha y cómo defender el agua. Entonces, bueno, invitamos a toda la comunidad que quiera sumarse y que nos busquen, porque vamos a estar con el logo de la iniciativa y de la campaña plurinacional, que es como una especie de ola o de ondita azul. Y bueno, y si no, que nos busquen en la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, que los invitamos a participar de la Asamblea y también participar de la defensa del agua, ¿no? Por supuesto, y yo creo que todos tienen que participar, ¿no? Porque es algo que nos llega a todos, quiera o no quiera. Lamentablemente los gobiernos, como ya hemos visto, siempre tiran para otro lado, ¿no? Para el lado empresarial, para esas conveniencias que tienen. Lo hemos visto con el caso de la resolución de que negaron a los mapuches como pueblo originario aquí en Mendoza, ¿no? Tantas cosas que realmente duelen mucho, ¿no? ¿Dónde para uno poder acceder a firmar este proyecto? ¿Esto va a ser en diferentes lugares? ¿Se va a dar en los barrios? Estamos tratando de organizarnos, ya hay mucha gente inscripta para ser miembro, digamos que se va a poner con una mesa en un lugar, todavía nosotros coordinándonos para después establecer un lugar, y ahí le vamos a volver a pedir ayuda a la mosquitera para indicar los lugares donde pueden acercarse a firmar. Lo ideal será en el centro o en los departamentos, claro, en lugares estratégicos donde nos puedan encontrar. Estamos recién coordinando con los compas que se han anotado, porque, bueno, esto es como muy hecho por internet, ¿no es cierto? Entonces ahora nos tenemos que juntar, más cerquita. Claro, claro. Y con respecto a eso que decías de los hermanos mapuches, esto es una movida que hace el gobierno para quedarse con las tierras, porque en realidad no es solamente por los mapuches, sino también está la ley de arraigo, que hace 11 años que está aprobada y no la ha aplicado. Entonces quiere decir que no es porque les molesten los mapuches. Ellos han creado este odio con la gente, y la gente parece que lo tiene a flor de piel y tiene que pensar un poco de que los usan en contra de los intereses del pueblo. Porque también están la gente que vive en el lugar, que son los fianceros, y tampoco a ellos les han dado tierra. Claro. Porque las tierras las quieren para otra cosa. Así es, siempre con intereses privados y todas esas cosas. Bueno, quedamos comprometidos, por supuesto, Marta, en el momento que ya larguen esta campaña para juntar firmas. Por supuesto, no nos dejen afuera, porque estamos ahí siempre presentes. Bueno, Marta, te agradecemos muchísimo estos minutos. Como siempre, tan clara tu defensa y tan comprometida, ¿eh? Eso nos hace muy bien. Así que, bueno, estamos ahí al tanto. En cuanto necesiten, por supuesto, aquí está el espacio. Bueno, entonces les voy a decir a todos, sumate a la Iniciativa Popular por el Agua. El agua está en peligro. Bueno, muchas Estamos gracias. viendo, gracias. Saludos. Gracias, Marta. Un abrazo. Adiós, adiós. Charlábamos con Marta López, ella pertenece, es integrante de la Asamblea por la Defensa del Agua y los Bienes Comunes de Guaymallén, donde nos contaba que van a impulsar la Ley Nacional de Aguas. Esta iniciativa, que va a comenzar juntando firmas, más o menos aproximadamente a partir del 22 de abril, es justamente para validar el proyecto ante la justicia y luego eso se va a enviar al Congreso para poder ser tratada. Hay que firmar. Todos tenemos que firmar, porque esto nos toca a todos, ¿ah? Al vecino, al del otro lado, al otro vecino también. Todos tenemos que estar comprometidos defendiendo justamente en esta campaña el agua para la vida.